Sikiliza historia. Uganga na mchawi wamepigana. Motana motete. Dada ni ambibo. Nanda, Kosovo, Kicha, Mujela, Jela, Malu, Sanche, Pacheco, Wajela, Jela. Kibi Shanga, Taratibu. Pacheco, ya kine de ya siku. Kadogo, ajabu mukazi wangu. Kadogo, ajabu mukazi wangu. casa we benedicta. Cadina leggendo, celebre. Original.